Tienes una enredadera en tu ventana, en tu ventana. Despierta, que ya es de mañana. Despierta, angelito mío, que ya es la hora, que ya es la hora. Despierta, que ya es de mañana. Déjame subir, subir hasta tu ventana. Despierta, que ya es de mañana. Déjame llegar, llegar por tu enredadera. Despierta, que ya es de mañana. Sueña conmigo mi vida a la alborada, a la alborada. Despierta, mil besos cuando repitan ya las campanas. Despierta, que ya es de mañana. Déjame subir, subir hasta tu ventana.